44.000 personas están habilitadas para votar el domingo en Río Tercero, en la única ciudad de la provincia con elecciones PASO. 8 candidatos, el oficialismo radical de Juntos por el Cambio como favorito en las encuestas, un clima de apatía electoral y desconocimiento de los candidatos, 50.000 boletas únicas reimpresas por un error y una sola interna en la que compiten 3 espacios justicialistas con el presidente del circuito del PRO. Como dato curioso, justamente la lista que lidera Daniel Rotti, integrante del PRO, llevaba como candidato a una persona que había fallecido hacía 2 años y 3 candidatos hombres para el Tribunal de Cuentas sin respetar la ley de cupo femenino. Este error obligó a la Junta Electoral a volver a imprimir las boletas en esta última semana. El intendente Marco Ferrer, que busca su primera reelección de Juntos por el Cambio, le expresó en los estudios de Mestiza Rock la intención de, el año próximo, discutir si es conveniente continuar con la idea de las primarias abiertas y obligatorias en la ciudad de Río Tercero. No tengo duda que hay que discutirlo, pero sí también creo que es una discusión que no se puede dar en tiempo electoral o en el año electoral. Somos la única ciudad en toda la provincia de Córdoba que tiene PASO. Yo siempre tiendo a creer que si hay 426 que no lo tienen y somos los únicos que lo tienen, ¿por qué los otros están todos equivocados y nosotros tenemos razón? La segunda cuestión es muy conceptual, que es, los partidos tienen instancias internas para dirimir sus candidatos. No es que un partido no tiene cómo resolver el problema. Me parece hasta mucho más sana. ¿Por qué? Porque votan los independientes y los afiliados, pero además vota el que quiere ir a votar, el que realmente está interesado en la discusión. Tercero, el costo. Hoy estamos pagando una elección arriba de los 22 millones de pesos para que el peronismo discuta su interna, porque es el único partido que va a PASO. Pero no lo digo por ellos, nos ha pasado a nosotros. En otro momento se ha pagado la interna del radicalismo, digamos. Su principal competidora, también de extracción radical que compite con partido propio, aseguró que hay una disociación entre la política y las necesidades de la gente. También dijo que deberían discutirse la utilidad de las PASO. Cuando votamos las PASO, 2014, era otro contexto político, histórico, diferente al de hoy. Creo que en estos años los partidos políticos han perdido su identidad. En muchos que eran, antes, acordate, era bipartidismo, o peronismo, radicalismo y así. Entonces esto también a la gente le ha restado el conocimiento de quiénes son los que están en cada espacio. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.